que los jubilados tengan bono de fin de año. Creemos que es justo, creemos que es uno de los sectores más castigados por la política del gobierno ante tanta pobreza, tanta inflación y un panorama de desempleo muy grande. Creemos importante que los movimientos sociales alcen su voz en defensa de los que menos tienen, y en este caso los jubilados.